quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que se envuelva hacia el rumor. En las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo, que hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. Ya no te quiero, no siento nada, soy tan vacío como el silencio de tu cara. Ya no te quiero, estás marcada, vos me enseñaste a dar silencio por amor. Sepan lo que sos, sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas, que viva presintiendo